comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Hoy estamos con Carlos, que es un viejo compañero de Traficantes de Sueños, que normalmente firma sus textos con el seudónimo de Corsino Vela. La idea de hoy es básicamente dedicar la sesión a hablar sobre lo que sería los años 70 en el Estado español, o sea, lo que no es el 68 en el sentido estricto, sino lo que es la década conflictiva de los 70 en el Estado español. Yo creo que hará un recorrido que será a la vez histórico y a la vez un análisis político, ¿no?, de la época. Entiendo también que ocuparán un papel importante todo lo que fueron el ciclo de luchas autónomas en los años 70. Carlos fue editor de una colección editorial que se llamaba Licornio, y en ella sacó bastantes textos que yo creo que alguno de ellos saldrá hoy referenciado, especialmente uno que está prácticamente desaparecido, que se llama El asalto a la fábrica, donde se hacía un recorrido como bastante interno y un análisis interno a lo que fue todo el ciclo de luchas, las luchas de fábrica, las luchas autónomas en la propia época, y cómo ese conflicto entre capital y trabajo se resuelve en lo que luego fue la posterior reconversión industrial y la transición española, ¿no? Él es autor de varios libros, quizá alguno lo conozcáis, uno que publicó Muturreco, una editorial vasca de Bilbao, que se llamaba La sociedad implosiva. Y luego ha continuado ese mismo trabajo con otro texto, que lo publicó en este caso Traficantes de Sueños, Capitalismo Terminal, que mañana presentará y que será una discusión con él, si lo queréis echar un ojo, a las 7 de la tarde en esta misma casa. Entonces, nada, os invito a todos y a todas a que vengáis, y yo creo que sin más os dejo con él, ¿no? Hablarás, que 45 o 50 minutos, una cosa así, lo que sea, un rato. Bueno. Bueno, interrumpir cuando quiera, ¿no? Bueno, buena tarde. Ya, gracias, Manuel. Yo introduciré un poco lo que es el periodo aquel de las luchas autónomas, del movimiento, sobre todo obrero y también barrial, que no estaba inscrito o que no obedecía o que no respondía a los parámetros y a las consignas emanadas desde los aparatos, desde la clandestinidad, sino que eran movimientos con un componente de autonomía, de autonomización y de espontaneidad en cuanto a sus planteamientos, que eran su fuerza y también su debilidad. Y lo abordaremos, los dos aspectos. Primero de todo, quisiera aclarar que el concepto de autonomía y en concreto de la autonomía obrera, no es una elaboración teórica de los años 70 ni de los 60, ni mucho menos, sino que, al menos para la corriente en la cual yo me inscribo o nos inscribimos una parte de aquellas tendencias, responde un poco al espíritu de la Primera Internacional, según la cual la emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. Es decir, esa autoafirmación desde la clase, como grupo, sin la intermediación de los aparatos, sean sindicales, sean partidos, sean institucionales. En este sentido, como yo lo considero y lo consideramos, es la autonomía, la tendencia a la autonomía o a la autonomización es una tendencia histórica, permanente, inherente a la propia, a las propias relaciones de dominación y, en concreto, a las relaciones de dominación capitalista. A finales de, bueno, mediados de los años 60, entro ya en el aspecto más historiográfico, el franquismo, lo que es la dictadura franquista, comienza a dar síntomas de degradación interna como propio aparato de poder y, por otro o paralelamente, se produce un ascenso de lo que son las movilizaciones obreras, las huelgas, especialmente en los núcleos de algunos de vieja tradición obrera, como son Asturias, las minas o los Altos Hornos del País Vasco, de Vizcaya, Cataluña y Madrid. Pero también empiezan a surgir conflictos básicamente laborales o vinculados al mundo laboral en muy distintas provincias y ciudades, por ejemplo, Ferrol, Granada, Cádiz, allá donde, en los astilleros, por ejemplo, donde existe ya una cierta tradición de clase, digamos, de una clase trabajadora con una cierta experiencia histórica de trabajo industrial, fundamentalmente. A partir de mediados de los 60 viene a ser la intensificación de este proceso y, sobre todo, en un contexto también político por parte de la izquierda, que son las discusiones que se producen en el seno de la oposición antifranquista y, fundamentalmente, del Partido Comunista. Las sucesivas escisiones del Partido Comunista, que, sin ser declaradamente corrientes hijas o deudoras de la tradición de la autonomía de clase, sino que son clásicamente herederas de la Segunda y Tercera Internacional, sí que repercuten en cuanto a un proceso de politización y de interés por parte de la gente, de la clase trabajadora de aquel momento, que tenía una gran carencia de información política, podríamos decir. O sea, hay que tener en cuenta que la composición de clase, la composición demográfica, digamos, del proletariado de esos años, es fundamentalmente gente muy joven, sobre todo con una incorporación importante de mano de obra femenina en las fábricas. Las mujeres, es el momento en el que hay un despegue, hay un cambio cultural fuerte en cuanto a la integración de jóvenes que vienen del campo, que vienen de ciudades o de regiones no industrializadas hacia los centros industriales, ¿no? Madrid, Valencia, País Vasco, Asturias y Cataluña, fundamentalmente. Es esta, sobre esta, este proletariado joven, digamos, y con escasa, entre comillas, cultura política, donde cala más fuerte esa capacidad de respuesta ante las arbitrariedades patronales o simplemente a la hora de arbitrar o articular una plataforma reivindicativa. Es interesante esto porque marca una diferencia. Por ejemplo, las tendencias autónomas, las corrientes autónomas, se dan en aquellos centros industriales y donde se da una composición predominantemente de este tipo de proletariado respecto, por ejemplo, a lo que era el viejo movimiento obrero más estructurado de los mineros en Asturias, por ejemplo, ¿no? Con una fuerza de trabajo de una tradición más disciplinada, más organizada de una manera tradicionalmente autoritaria y con la mediación sindical de representantes, etcétera. Hay esta una clara diferencia en la radicalidad y en la manera de intervenir y de luchar incluso en el ámbito laboral sindical, ¿no? Dentro del aspecto estrictamente sindical. Estos años son también los años, lógicamente, del aluvión de esa población que se instala en las periferias de las ciudades. Entonces, a la problemática estrictamente laboral de encontrar trabajo, que era relativamente fácil en la época, porque había, podríamos decir, hasta mediados de los 70, pleno empleo, se suma la problemática de del barrio, barrial, del hábitat, ¿no? Hay un crecimiento desmesurado de la urbanización en condiciones más que precarias, ¿no? Entonces, se producen movimientos que hoy pueden parecer curiosos e incluso extraños, ¿no? Por ejemplo, para pedir el asfaltado de las calles o semáforos, ¿no? En algunas, recuerdo, por ejemplo, en el barrio del Besós, en Barcelona. Pues movilizaciones de barrio por reivindicaciones de este tipo que salían, en un primer momento eran, no había una mediación clara ni de los aparatos políticos ni sindicales, aunque sí que había una participación de las personas que integraban sindicatos o partidos en ese momento en la clandestinidad, ¿no? A partir de los años 70, del inicio de los años 70, estas tendencias se van autoafirmando y ya va apareciendo una comprensión crítica de esa fenomenología autónoma respecto al movimiento articulado básicamente de las comisiones obreras, que era quien aglutinaba el grueso de la oposición sindical. En esa controversia va apareciendo y se va elaborando ya una cierta teoría o politización consciente de estas tendencias, ¿no? Aún así, hay que reconocer que era sumamente precaria el nivel de politización que existía en estos años, en los años comienzo de los 70, entre la clase trabajadora, entre la gente, sobre todo entre el componente más joven, que era también el más activo, era sumamente precaria. O sea, no, apenas conocíamos nada. Ni de Marx, ni del anarquismo, ni siquiera de la propia tradición histórica de la lucha de clases de lo que había sido en España, ¿no? Durante la República. O sea, en general, era una cosa que caracteriza este movimiento en uno de los primeros momentos es la precariedad formativa o intelectual, si queréis, de ese momento. Incluso hasta bien entrado el 74, 75, no recuerdo la fecha, no se traduce un texto sobre los consejos obreros, por ejemplo, de Pane Cook en castellano. O sea, no, se desconocía totalmente las tradiciones revolucionarias de centroeuropeas, ¿no? Entra a través del MIL, es el MIL, las ediciones mayo 37, quien por primera vez introduce un texto de Panekuk en castellano aquí, en España, ¿no? O sea, digo esto para dar una idea de la escasa consistencia teórica que existía. Sin embargo, sí que existía una amplia, en ciertas capas, una amplia conciencia de autonomización respecto a los aparatos de mediación que ya se habían tenido algunas experiencias en conflictos laborales de cómo resultaban la mediación de los sindicatos clandestinos siempre y de los partidos. Entonces, sí que se instituye la Asamblea, se afirma ya claramente la autonomía de clase como un concepto no muy desarrollado, pero sí suficientemente claro y diferenciado respecto a lo que son las instancias de mediación que ya existían en la clandestinidad y que operaban ante cada conflicto que se pudiera plantear, ante cada huelga. De todos modos, el movimiento, estas tendencias autónomas que no respetaban lo que era la dirección de los aparatos de mediación en la clandestinidad, no se consolidaron, nunca llegaron a consolidarse. Esto es necesario, digamos, ser autocríticos y verlo con perspectiva. No se consolidaron, por eso yo prefiero hablar de tendencias o de movilizaciones, pero no de un movimiento. Es decir, no se constituyó un movimiento. La autonomía obrera no constituyó un movimiento amplio. Eran corrientes que coincidían en los planteamientos, pero ni en el tiempo, porque no estaban coordinadas, excepto quizá el único sitio donde sí que se puede hablar de un incipiente movimiento sea en el País Vasco. Por eso, en el País Vasco fue también donde se dio el hito histórico más representativo de estas corrientes en Vitoria, en marzo del 76, que fue una insurrección popular, obrera, ¿no?, que tenía la virtud, digamos, de poner en jaque el pacto de transición. Es decir, en 1976, en marzo del 76, ya estaba avanzada, Franco había muerto y ya estaba avanzado el proceso, la negociación entre lo que eran los aparatos políticos sindicales de la clandestinidad y los herederos del franquismo, es decir, lo que se ha dado en llamar la transición. Y las movilizaciones, en concreto las movilizaciones autónomas, o las tendencias autónomas, y en concreto la de Vitoria, ponía en cuestión el pacto de transición en cuanto evidenciaba un aspecto muy importante de la época también, que era que los aparatos clandestinos eran capaces de desencadenar movimientos, pero no de reconducirlos, es decir, no de ponerles el final. Entonces, se daba esa paradoja en aquellos años en que, por un lado, el Partido Comunista, el Partido Socialista, en fin, todos los pequeños partidos trotskistas, maoístas, etcétera, tenían que presionar al aparato tardofranquista para propiciar la negociación y, a la vez, sin evidenciar que no eran capaces de controlar la movilización social. Entonces, se ponía, en estos años siempre aparecía esa contradicción entre, sin las consignas de movilización de los grandes aparatos de la clandestinidad, no había grandes movilizaciones, pero a la vez estos aparatos eran incapaces de recuperar totalmente el movimiento y de ponerle fin en la fecha que consideraban oportuna, porque se autonomizaba la propia movilización respecto a los aparatos convocantes, ¿no? Por decirlo de una manera gráfica. Esto luego, bueno, se dieron en muchos casos, y el más tardío sería en el puerto de Barcelona, pero es ya en los años 80. En los años que estamos hablando, en esta primera mitad de los años 70, era esta la dinámica sistemática que aparecía. O sea, se convocaban huelgas, era muy fácil porque existía un clima, ya desde finales de los años 60, el clima, yo lo llamo el clima, no sé cómo definirlo, una coyuntura y un clima en el que en la cabeza de la gente, de todos nosotros, aún sin grandes lucubraciones políticas, pero sí que teníamos claro que eso nos aguantaba, que había un cambio, que había una posibilidad de cambio y se estaba dando cada día. O sea, era una cosa que percibías desde la prensa oficial, ¿no?, la prensa legal, hasta la práctica cotidiana y en las posibilidades de desencadenar, por ejemplo, huelgas. Era increíble, ¿no? Se podía provocar un conflicto sobre cualquier aspecto, sobre todo en los cinturones industriales, allá donde existía una pequeña tradición de 10, 15 años de trabajo, de experiencia industrial, se desencadenaban huelgas por parte de cualquier grupo de chicas o de chicos, ¿no? Porque en fábricas, yo recuerdo, no sé, componentes electrónicos, que era casi todo mujeres, y no todo, lo que era la fuerza de trabajo, las mujeres, y procedían de la emigración a Cataluña, ¿no? De Castilla, de La Mancha, Extremadura, etcétera. Y se producían movimientos, se producían huelgas y conflictos que hoy nos pueden parecer increíbles en gente que no tenía ninguna experiencia ni, sobre todo, no tenía ninguna formación política, ni siquiera antifascista, ¿no?, de doctrinaria. Entonces, esto sí que ya a mediados de los 70 se consolida ya un poco más lo que es la reflexión y la teorización de estas prácticas. Entonces sí que ya se define una manera de hacer, de actuar y de intervenir socialmente que se diferencia y entra en conflicto y en pugna con las instancias de mediación que son los aparatos sindicales y los partidos políticos. Entonces, esto se puso de relieve, por ejemplo, muy claro, en Vitoria, porque la comisión representativa, había gente de partidos políticos, por supuesto, pero no estaban en tanto representantes políticos, sino en tanto representantes de fábricas en lucha. Lo que define el movimiento, más que los contenidos revolucionarios o anticapitalistas, que eran más verbales que otra cosa, era la manera de hacer. Es decir, lo que son las tendencias del movimiento autónomo tienen un componente reivindicativo de tipo sindical. Es una forma de sindicalismo radical, simplemente, ¿no? No, desde el punto de vista de las reivindicaciones, pero no desde el punto de vista de la práctica de autoconstitución de la clase, desde la clase y para sí misma. Este es el elemento diferencial, que la Asamblea se instituye como órgano soberano, decisorio. Las comisiones representativas son simplemente portavocías, portavoces, no son representantes negociadores en nombre de, son simplemente vehículos para llevar a las ante la patronal las reivindicaciones surgidas en la Asamblea. Y sobre todo existe un componente de espontaneidad en cuanto a la formación de las plataformas reivindicativas, es decir, la discusión en la Asamblea, los aumentos salariales eran lineales, por ejemplo, a diferencia de lo que proponían, ya se empezaba a proponer por parte de otras corrientes, que eran los aumentos proporcionales según las categorías laborales. Entonces, esto era una de las características. Las subidas lineales hacían referencia a que se subían, por ejemplo, 1.000 pesetas, pero para todas las categorías, para todas las personas que estaban en la plantilla, fuera desde la dirección, la ingeniería, a la mano de obra de mantenimiento o de planta. Eran subidas lineales. Las subidas proporcionales eran el 5, 3, 4%, que luego se instituyeron después de los pactos de la Moncloa y es la moneda corriente, digamos, de la negociación sindical, bueno, en toda Europa, no solo aquí, ¿no? Entonces, esta era la diferencia, y era una diferencia que afirmaba esa condición de clase y, sobre todo, no discriminaba a quienes menos ganaban. Que las subidas proporcionales es lo que hace. Cada vez aumenta la diferencia entre los estratos menos remunerados, ¿no? Este era uno de los aspectos importantes a subrayar. El hecho de votar a mano alzada, que son aspectos muy formales, pero sumamente significativos. El hecho de tener que tomar una posición pública ante el resto de la Asamblea te compromete a dar explicaciones, ¿no? No es el voto secreto donde yo puedo decir una cosa públicamente, verbalmente, y luego votar lo contrario. No, si dices una cosa, si estás por esta posición, tienes que argumentarla y argumentarla ante el resto de la Asamblea. Eso es un aspecto importante, este, porque digamos que refuerza el contenido de clase, el contenido y la responsabilidad individual ante el colectivo, ¿no? Ante la colectividad. En fin, son aspectos que pueden parecer anecdóticos, pero que son definitorios y muy significativos, ¿no? En la huelga, por ejemplo, el constituir la comunidad de lucha como una comunidad de lucha y no como un mero instrumento de negociación que va en función de las tácticas o de las estrategias de negociación que tienen las instancias de mediación, los sindicatos, ¿no? Como luego se verificó después del pacto de transición. O sea, hay un cambio radical respecto a estos procesos anteriores a los años 70, ¿no? O sea, perdón, al pacto de la Moncloa, al año 78. A partir de la firma de los pactos de la Moncloa, lo que son las tendencias autónomas entran en recesión, y entran en recesión porque no solo por la represión también, pero fundamentalmente por su propia inconsistencia, inconsistencia que va desde los errores de ciertos representantes que cometieron errores tremendos, ¿no? En a título personal, o el paso a la lucha armada, por ejemplo, de parte de algunas partes de estos movimientos, no haber tenido la ocasión de estrechar vínculos con las corrientes centroeuropeas que tienen una larga tradición de reivindicación autónoma de la autonomía de clase, en fin, una serie de faltas o de insuficiencias que las daba la propia composición tan débil, digamos, débil cuantitativa y débil en cuanto a la subjetividad, que era una subjetividad bastante versátil. Y la capacidad que tuvo después de los pactos de la Moncloa para satisfacer las expectativas de la mayor parte de la clase trabajadora española. No nos engañemos. En aquel momento podíamos autoengañarnos pensando que el grueso de la clase trabajadora era anticapitalista o tenía una posición radical anti aparatos de mediación, etcétera. Y sí, la tenía verbalmente, pero en la medida que era a través de estas corrientes que se conseguían las reivindicaciones, se obtenían logros tangibles de subidas salariales, mejoras en las condiciones laborales, etcétera, ¿no? O en los barrios también, las mejoras en el acondicionamiento, por ejemplo, de guarderías, escuelas, acondicionamiento de las infraestructuras, etcétera. Entonces, esto lo facilitó el pacto de transición, hizo que se desvinculara una parte importante del movimiento y se quedaran restos que se transformaron un poco en los años ya entrados 80 en una especie de sindicatos, como sindicatos de empresa, que seguían coordinándose, que tenían algunas relaciones y así, pero más ya a través de los gabinetes de asesoría laboral sindical que otra cosa. Es decir, una especie de sindicatos de base con espíritu reivindicativo, aún no asumiendo lo que llamaban el sindicalismo de concertación, sino un sindicalismo combativo, pero ya cada vez más desleída ese componente de autonomización, de autonomía como noción política fuerte, ¿no? Sé que se fue diluyendo, quedó en algunas, a través de algunas publicaciones, de algunos grupos, individuos, en algunos conflictos tardíos, como el de Roca, luego el más así significativo ya de los años 80 sería el del puerto de Barcelona, donde una mala gestión por parte de los sindicatos, Comisiones fundamentalmente y UGT, hizo que después de convocar una huelga abandonan a los represaliados y entonces la asamblea decide que hasta que no se readmita a las personas, los estibadores que habían sido expulsados, no se vuelve a trabajar. Entonces se rompe y hace que desaparezcan los sindicatos, se instituye la asamblea como órgano fundamental de organización y de gestión diaria de las relaciones laborales, no solo en Barcelona, sino en otros puertos también, pero acaba, ya en los años 90, bien entrados los 90, acaba institucionalizándose y derivando en una forma sindical, de tipo sindicalista, e incluso corporativista. O sea, es como lo que pueden hacer con un gran componente radical o político interesante puede acabar derivando en algo totalmente deleznable, ¿no? Como ha ocurrido ahí. Y bueno, yo lo dejaría aquí y preferiría que hablarais vosotros. Como una introducción, si queréis, pues ahora introducimos, no más que introducimos, nos metemos en el debate. ¿Hay alguna cuestión que queráis comentar? Bueno, pues yo sí tengo dos, por ir metiéndonos más. O sea, hay una cuestión que yo creo que sí estaría bien que desarrollasas más, es, o sea, el componente de todo lo que fueron las movilizaciones obreras y precisamente el descontrol que había a la hora de gestionar la fuerza de trabajo, es decir, que el sindicato vertical, el sindicato franquista, yo creo que es desbolsado muy rápidamente. O sea, a partir del 66, 67 ya no operan las fábricas, ¿no? Y por otra parte, la incapacidad que hubo de gestionar lo que fueron los conflictos obreros durante prácticamente toda la década, incluso hasta el 78, 79, hace que realmente el gran factor de desestabilización que dificulta la transición, ¿vale?, y que de alguna manera desvela que el pacto no era más que un acuerdo entre élites, fue precisamente estas luchas autónomas. Yo creo que esa cuestión como central estaría bien como ponerla más. Y la otra cuestión, que yo no sé si alguien querría preguntar sobre eso, es porque hubo una incapacidad en el momento de institucionalización sindical de generar algún tipo de organización que diese eso consistencia. Y estaría bien que comentases el caso CNT, qué es lo que pasa, por qué fracasa, etcétera. ¿Y queréis comentar algo más vosotros? ¿Vosotras osas? ¿O lo dejamos? Si no, contesto y luego podemos. Sí, efectivamente, esas llamadas huelgas salvajes eran, si tiramos de la hemeroteca de la época, veremos que eran denostados, y ya el hecho de llamarlas huelgas salvajes ya significa algo. Eran denostadas por los demócratas negociadores, digamos, ¿no? Desde Triunfo hasta la derecha reformista franquista, porque efectivamente desestabilizaban, se creó un clima de ingobernabilidad, de relativa ingobernabilidad en el país, en cuanto que surgían conflictos. Es que era increíble a veces, porque podía surgir un conflicto de cuatro personas que no sabían ni tenían idea de nada, pero que estaban hartas de hacer no sé qué y en la fábrica, ¿no? Y bueno, y salía y se paraba la fábrica, y entonces paraban los otros porque veían que era posible hacer eso, había muchas posibilidades. Luego había también pleno empleo, que también eso explica que te echaban de una fábrica y a la puerta de al lado podías encontrar trabajo. O sea, también es un contexto importante. Pero bueno, en el plano político sí que esto descompensaba totalmente los planes de una transición ordenada del franquismo al tardofranquismo tiznado de democracia, ¿no? Esto lo ponía en cuestión el hecho mismo de las huelgas, la abundancia de las huelgas y el cariz que tomaban, porque ya no respondían a los planteamientos de estrictamente sindicales como querían encauzarlos los aparatos de mediación. Y es muy significativo un hecho que Vitoria se produce en marzo del 76, ¿no? con seis muertos, creo que eran seis, cinco muertos. Pues en noviembre hay un cambio de los sindicatos, básicamente Comisiones y UGT, y se forma la Coordinadora Obrera Sindical, creo que era la COS, y el 20 de noviembre lanzan un simulacro de huelga general, que ya no era huelga general, sino que se cambia el concepto. Se habla de jornada de lucha. Es decir, cambia, va cambiando a medida que aumenta la ingobernabilidad y la desestabilización del país. Los aparatos aspirantes a la gestión democrática van cambiando incluso el lenguaje, desvirtuando esto hasta la noción de huelga general hacia la de jornada de lucha. Entonces se instaura la jornada de lucha. Ahí aparecen consignas que ya increíbles, ¿no? Como una que era desde el Partido Comunista: Juan Carlos, escucha, el pueblo está en la lucha. Esta era una consigna, bueno, los más viejos quizás lo recuerden, pero que era increíble, ¿no? ¿A quién estás invocando? Es como, bueno, pero da idea del tipo de aparatos que había en ese momento aspirantes a la gestión. Después, esta ingobernabilidad también se daba en el seno de las fábricas, ¿no? Por ejemplo, en la Renault, en Valladolid, hubo un corto periodo de unos años en los que prácticamente se trabajaba, tenían que trabajar, había la disciplina interna, funcionaba, pero funcionaba hasta cierto punto, ¿no? Había una especie de, no diría cogestión, pero sí de contención por parte de toda la jerarquía de represión interna fabril. Luego hay miles de anécdotas de ganar un juicio, por ejemplo, en la Torras, en una fundición de Cataluña, se instauraron un tercer turno, o sea, llevaron a magistratura la instauración de un tercer turno nocturno, que esto era prácticamente poner a la empresa en el trance, y era una gran empresa, de la extinción, ¿no?, de la desaparición. Y ganaron en magistratura esto. O sea, ganaron porque en aquel momento magistratura tenían miedo, los jueces tenían miedo, era así de simple, o sea, tenían miedo. Tenían miedo porque sabían que esto cambiaba y según qué tipo de decisiones podía generar una espiral imprevisible, ¿no? Entonces, bueno, ahí podría extenderme en anécdotas de todo tipo, ¿no? De esto, de cómo la ingobernabilidad, no es que hubiera un vacío de poder, pero sí que había una incapacidad de mantener el orden suficiente, ¿no? La cuestión de la CNT, la CNT simplemente es... Yo en esos años primeros de los 70 estaba en ese proceso de reconstrucción, no porque tuviera muchas veces, porque era una referencia histórica que era la más potable o la más asumible o que la más se identificaba con nuestros puntos de vista, ¿no? Y que tampoco es que supiéramos mucho ni fueran unos puntos de vista muy, muy fundamentados. Pero bueno, era con lo que nos inspiraba. Y fue muy decepcionante porque se demostró que era un aparato con muchas tendencias dentro, pero un aparato incapaz de reconocer, de entender, de comprender los cambios que se estaban produciendo en el interior aquí. Había el problema de la vieja burocracia del exilio, que no se enteraban de nada, vamos. Una parte de la gente que ya había habido una escisión en el exilio, que sí que estaban por una pretendida modernización de la intervención en el interior. Y luego otras corrientes que ahí sí que entraron, algunas incluso corrientes de la autonomía, como en Cataluña, los que estaban en torno a Mientras Tanto, a Indolencia, la revista Indolencia, un poco las corrientes de la autonomía que se inspiraban en las italianas, en Negri, ¿no? Así para tener la referencia. Pero era un grupo que este sí se integró en CNT con la intención de darle un contenido político más allá del anquilosamiento y del esquematismo anarcosindicalista. Pero era la inercia, la rémora del pasado era muy fuerte y no había ninguna posibilidad. Incluso, a pesar de que el anarcosindicalismo tiene una cierta concomitancia con lo que podría ser las corrientes de la autonomía de clase, la rigidez ideológica doctrinaria de ciertos componentes anarquistas hizo imposible cualquier diálogo, incluso el diálogo. O sea, identificaban la autonomía de clase como una cosa marxista y eso es anatema, y aún para muchos todavía lo sigue siendo, y imposibilitaba el poder hacer cosas conjuntamente y sobre todo de dotar de una cierta cualificación a lo que luego se demostró que no iba, bueno, que se acababa disgregando y descomponiendo, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? No. Sí. ¿Y alguien más después de él? Bueno, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarte por la relación entre el movimiento estudiantil y estos movimientos de autonomía que has descrito, muy de componente de trabajadores. Y eso, o sea, quería saber un poco el papel de los estudiantes en todo en estas décadas. El movimiento estudiantil, bueno, tiene una gran importancia como fuerza de movilización social y como presencia en las calles, ¿no? Incluso la Universidad de Valladolid fue cerrada en el año 74, creo, 75, 74, por la actividad política que había en el interior, ¿no? Es un momento de gran, digamos, extensión del movimiento estudiantil en todos los órdenes, o sea, en todos los distritos, ¿no? El componente dominante, sin embargo, está más dentro de lo que es la oposición antifranquista de los aparatos de oposición. En concreto, el Partido Comunista tenía una gran presencia en el mundo académico, ¿no? Entre los estudiantes. Las células del Partido Comunista eran activas y muy extendidas. Decían que allá hacia los años 74, por ahí, que tenían 100.000 afiliados, ¿no? Es probable que sí, que fuera así. Pero como movimiento iba a la zaga, digamos. Tenía sus propias reivindicaciones, ¿no? De tipo académico, pero, por ejemplo, en el Baix Llobregat iban un poco a la zaga de quien marcaba la pauta en cuanto a la capacidad de desestabilización social y económica era el movimiento obrero. Entonces sí que había vínculos de algunas organizaciones, por ejemplo, las plataformas anticapitalistas, ¿no? Que era una organización que estaba unas plataformas vinculadas a la OIC, a un aparato, a un partido, y otras eran independientes, no dependían, eran autónomas, digamos, ¿no? Y aquí sí que había algunos estudiantes. Sin embargo, por ejemplo, en el movimiento así de las plataformas no había vínculos. A mí me sorprendía mucho que no había vínculos entre las plataformas anticapitalistas formadas por estudiantes y las plataformas en la misma ciudad de los trabajadores, ¿no? De los obreros. No tenían relación, ¿no? cosa, bueno, extraña, ¿no? Por un exceso de obrerismo malentendido de por parte de los trabajadores, ¿no? Había, yo ahora visto con perspectiva, claro, digo, había una inmadurez muy grande por parte del propio movimiento anticapitalista o autónomo, ¿no? Había un fuerte componente de inmadurez, era gente venida con escasa experiencia familiar, histórica y personal de conflicto industrial, de conflicto social. Y eso pesaba a la hora de, por ejemplo, ese obrerismo estrecho de decir, nosotros somos los importantes, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la historia cogida por los cuernos. Y claro, así salían las cosas como salían. ¿Alguna cosa más? Sí. Sí. No lo sé, pero no os importa que lo haga al revés y os lo pasa desde el fondo. Sí, es que tengo que salir un minuto. Hola, gracias, primero de todo. Precisamente por esa inmadurez que comentas, mi pregunta es, ¿cuál crees que es la causa de que hayan surgido, de que surgieran esas organizaciones autónomas debido a la inmadurez que estás comentando de todo el movimiento obrero? Pues surgían por propia espontaneidad y desde la propia inmadurez. O sea, intuías que... Bueno, intuías y ya tenías una experiencia, ¿no?, de lo que hacían los sindicatos, por ejemplo, en las negociaciones. Ya venía una experiencia desde los sindicatos de los años 60, los sindicatos de mediados de los 60, el vertical, que había sido cooptado y penetrado por, sobre todo por el Partido Comunista. Luego, con la constitución de las comisiones obreras, ya no las originarias, sino las que entran en dependencia respecto al Partido Comunista, ya se adquiere una experiencia, corta experiencia, pero una experiencia suficiente para decir, yo eso no lo quiero, o sea, no quiero, no estoy de acuerdo con esa manera de hacer, ¿no? Entonces, es ahí donde se, digamos, sobre ese punto que se consolida esa autonomía, espontánea e intuitiva, si quieres, pero no solo intuitiva, o sea, sino en base a una práctica y a una experiencia ya de lo que son los aparatos de mediación. Lo que no se consolidó ni como organización, como movimiento amplio, ni tampoco con un caudal teórico de reflexión, de generar una cultura política. No fue suficiente para esto. Tenía dos preguntas. Una era, a ver, yo soy extranjera y lo de Victoria no me suena mucho, entonces si podías ahí explicar un poco lo que pasó en el 76. Y mencionaste la comunidad de lucha, en las huelgas, y tampoco sé bien lo que es eso o lo que quieres decir, a qué te referías. Bueno, Vitoria comienza, el punto álgido es a comienzo de marzo del 76, pero ya desde finales del 75 ya comienza a moverse lo que entonces eran las plataformas reivindicativas en torno a diversas fábricas, ¿no? Entonces esto... va habiendo, bueno, pues conflictos puntuales, represión, tal, pero poco a poco se va consolidando lo que era la comisión representativa, ¿verdad?, una coordinadora de todas las empresas en lucha. Y es esta la que lleva a la declaración de la huelga general en Vitoria. En Vitoria, sí, sí. Está concentrado en Vitoria, que lleva a la huelga general y al desencadenamiento de la represión ejemplar, por lo que decíamos antes, por su significado en cuanto a elemento desestabilizador del pacto de transición. O sea, que hubiera podido perfectamente haber dado un giro, ¿no? Si llega a producirse otras movilizaciones de este matiz en otros centros industriales o en otras provincias, eso hubiera podido dar un giro a lo que ya estaba cocinado como el pacto de transición, ¿no? Y la comunidad de lucha es una noción muy elemental, muy simple, que es la forma de autoconstitución de clase no está en las instituciones, como pretende la socialdemocracia, incluso el leninismo, sino en la propia comunidad que entra en conflicto, la comunidad que se forma en el proceso huelguístico, en el proceso conflictivo respecto a la instancia de poder, sea económica o sea del tipo que sea. Entonces, esa comunidad de lucha, ese es el proceso de autoconstitución, es el proceso autoconstituyente que es desde sí y para sí de quienes están en el conflicto, de quienes protagonizan el conflicto, ¿no? Las huelgas clásicas, digamos, incluso las huelgas sindicales, denotan este componente de comunidad de lucha, ¿no? Incluso de transformación, porque no es solo un instrumento de combate, es también y sobre todo un elemento de convivencialidad, de vida, de autoconstrucción de la vida cotidiana. En las huelgas largas, y por ejemplo en la británica, hablando con los mineros británicos, era unánime, ¿no?, la opinión, después de la derrota, en el año 85, todos reconocían que era el mejor año de sus vidas, el año de la huelga. ¿Por qué? Y cuando decías, bueno, ¿por qué?, ¿no? Pues porque habían vivido de otra manera, ellos y ellas. O sea, las mujeres, se cocinaba, por ejemplo, en los pequeños núcleos, pequeños pueblos del Yorkshire, del norte de Inglaterra, pues se cocinaba, se hacían las comidas colectivas, se gestionaba la vida cotidiana de forma colectiva, se iban a recoger los fondos o de una manera coordinada y con gente siempre de la propia clase, siempre mineros, ¿no? Pero en una sintonía que no era, desde luego, la de la organización clásica del Partido Laborista, de hacer los votos, los rituales de los discursos, lo que es esas ceremonias típicas de los aparatos de organización sindical o política, ¿no? Aunque se superponía el sindicato, el NUM, el sindicato de los mineros, y el Partido Laborista, sin embargo, el protagonismo tuvo un peso muy fuerte, el protagonismo de base. También porque en la tradición histórica del movimiento obrero británico hay una figura, el delegado de taller, el shop steward, ¿no? Y hay una tradición de autonomía de planta, de base, ¿no?, de la gente. Entonces, que esto, por ejemplo, hay una película, Dagenham, de una huelga de mujeres en el automóvil. Y ahí se ve cómo es muy interesante todo el relato de la huelga, pero uno de los aspectos que se pone de relieve es cómo es esta instancia, uno de los representantes de base, que se pone de su lado en contra de todo el aparato sindical y de sus propios maridos incluso, ¿no? Pero es por esta tradición de autonomía, de una cierta autonomía operativa en ciertos estados. Entonces, esto es lo que hizo que, bueno, que se sintieran y que fueran realmente protagonistas de sus vidas. Y en las huelgas, en los conflictos, es algo que se tiene, bueno, que se experimenta, ¿no? Y se vive. Hay una transformación realmente cuando de la gente, ¿no? De la subjetividad, cuando entras en un proceso de huelguístico, ¿no? O de conflicto, de autoconstitución frente a una instancia opresiva del tipo que sea. Esto, quienes hayan vivido huelgas o cualquier tipo de conflicto social, yo creo que lo ha experimentado al ver cómo se producen procesos rapidísimos de toma de conciencia, de transformación, de prejuicios, de hay algo que no es mágico, es real, es práctico, ¿eh? Cuando se entra en esa dinámica y se constituye esa la comunidad de lucha, ¿no? Es en este sentido primer que res, moltes gràcies per estar així. I tenia també diverses preguntes. Primero, dado lo que nos has explicado de la escasa consistencia teórica que os caracterizaba, ¿cómo os organizabais? Si realmente no había ningún referente ideológico o cultural en respecto a Europa, por ejemplo, ¿cómo lo hacíais? ¿En plan hacíais asambleas? ¿Había alguien que tenía muchísima iniciativa? No sé. Luego, también me interesa mucho la relación entre tanto la lucha autónoma más proletaria con la vecinal. Es decir, ¿qué relación había entre ellos? ¿Eran los mismos? ¿Se comunicaban, no se comunicaban, se organizaban? Y luego, respecto a la lucha vecinal, que me interesa mucho y que creo que le hemos tratado poquito, que dónde estaba, también cómo se organizaban, en qué consistía, qué es lo que pedían, cómo han acabado. Más que nada que explicases un poco y que desarrollases en qué consistía la lucha autónoma aquí en España. Sí, la primera, la escasa consistencia, ¿no? Y cómo se organiza, pues de una manera muy por afinidades, no sé. Yo trabajaba en una fábrica, había gente con la que hablabas, que ibas a tomar un café, y poco a poco te conoces, claro, te vas conociendo y un determinado día decides, bueno, vamos a intentar hacer algo aquí, ¿no? Reivindicar, o esto está mal, o no nos dan ropa para trabajar, no sé, cosas de estas. Así muy, muy, muy simple, ¿no? Muy, muy básico. Luego, la organización ya fuera, digamos, como núcleo con un planteamiento político más allá de la fábrica, pues también por decantación y por contactos acabas constituyendo un grupo, un núcleo, que con gente con la que tienes unos mismos campos de intereses, ¿no? y una perspectiva de reflexión, y este es el grupo que luego pues hace los panfletos o intentas dinamizar e introducir y agitar, pero sin ninguna pretensión, y esta es la particularidad de los grupos que se reclaman de la autonomía, grupos organizados, ¿no? Autoorganizados, ¿no? Que no es que sea una cosa así etérea, sino que hay grupos, gente que hace y que predica, digamos, esto. Entonces, estos grupos no tienen una voluntad ni directiva ni representativa de ningún movimiento. Simplemente de fomentar ese movimiento sobre esas bases de autonomización y intentando clarificar, en la medida que se va desarrollando el propio grupo y se va cualificando el mismo, la cultura política que afirma la autonomía de clase, ¿no? Es así, o sea, no es... Luego, claro, acabas, a fuerza de los años, acabas teniendo relaciones con mucha gente de muchos países, ¿no? Con grupos también, pero que son grupos, es curioso porque las características son muy similares, no es gente que ha pertenecido ni a, bueno, aunque hubieran pertenecido, que no tienen ninguna voluntad de constituirse como una instancia de mediación o de representar a nada, simplemente son grupos de discusión y de intervención en su nivel, en la fábrica o en el puesto de trabajo, en la oficina donde estén, y en los conflictos sociales salir con una presencia en la calle, pues con panfletos o participando en las asambleas y en las barricadas, ¿no? Pero no es, son grupos informales, digamos, en este sentido, ¿no? No constituye una organización, no hay una organización de la autonomía de clase, aunque algunos lo han pretendido, pero bueno, me parece una desvirtuación, ¿no? La relación de las luchas industriales con las vecinales, casi eran las mismas personas, sí. Esto era, tenías una problemática en la fábrica y luego la problemática del barrio, que era distinta, claro, de naturaleza diferente, eran dotarse de guarderías, el transporte público, por ejemplo, piensa que había habido un proceso de urbanización, especulación inmobiliaria tremenda, y no había ni llegaban el transporte público, los autobuses a los barrios, tenía la gente que caminar durante una hora o así para ir a trabajar, el asfaltado de las calles, el acondicionamiento, o sea, se construía, pero no se hacía nada de acondicionamiento urbanístico, digamos, ¿no? Entonces había este tipo de reivindicaciones, eran prácticamente los mismos, claro, porque era la misma gente que trabajaba, que luego vivía en estos barrios. Y la organización era también asamblearia. Hasta que aparecen las asociaciones de vecinos, las luchas en los años finales de los 60, 70, comienzos de los 70, son eminentemente asamblearias. Por ejemplo, se convocaba ahí en el cruce de las calles, ¿no? Y bajaba la gente, ¿no? Entonces, no había una estructura de mediación hasta que aparecen las asociaciones de vecinos impulsadas por los mismos aparatos que tienen una pretensión gestora y representativa institucional desde la clandestinidad. Pero en los inicios eran movimientos asamblearios, ¿no? Y no, ese era el salía una comisión para ir a hablar al ayuntamiento o a la regiduría del barrio, del distrito urbano, lo que fuera, pero no había, era así, o sea, era la misma estructura, digamos, que en la fábrica, ¿no? No había ninguna diferencia en cuanto a la manera de operar. Hola, yo me gustaría saber así a grandes rasgos cuál es el papel de la prensa, cómo trata la prensa todos estos movimientos, los noticieros, porque acabábamos de salir de ahí de una dictadura sin libertad de prensa. Entonces, un poco a grandes rasgos ese tema y también qué peso tienen los movimientos estos de autonomía para a la hora de elaborar los pactos de la Moncloa. si tienen un peso específico ahí fuerte de ver a los trabajadores como reivindicativos o si realmente es la patronal la que toma sus medidas y las que pone ahí su peso en sus formas y su revés. El papel de la prensa. Lo que era la prensa, sobre todo en los años 70, ya empieza a haber una cierta apertura, digamos, ¿no? Hay eso, la censura previa, que luego ya deja de no ser previa, no sé qué. Pero en lo que respecta a la calificación o al tratamiento de las tendencias autónomas es de denostación, porque muchos de los periodistas eran demócratas o filosocialista o socialistas, comunistas, etcétera, y por lo tanto eran enemigos de clase en esa coyuntura. O sea, entonces, sus artículos, por ejemplo, Triunfo, que era una revista seria, ¿no? Muy seria, pues su tratamiento de las tendencias autónomas era absolutamente despectivo, lógicamente. La prensa diaria, Informaciones de la época, ¿no? Que eran incluso El País, cuando sale El País, sobre todo, especialmente, porque sí que se nota una relativa simpatía, una denostación, pero por lo menos se hace mención de esto, hasta los pactos de la Moncloa y sobre todo con los primeros pactos sindicales. O sea, a partir del momento en el que se criminaliza una determinada forma de intervención laboral, vecinal, social, es decir, se criminaliza y todo lo que se sale de lo estipulado en el pacto político, que es el pacto de la Moncloa, y en los pactos que ya específicamente sindicales, en los que se fija ese sindicalismo de concertación, que ya además lo llaman así. Entonces, todo lo que sale de este marco es sistemáticamente y unánimemente criminalizado. Son los años del consenso, ¿no? Hay un consenso, el consenso democrático, el consenso que fragua en torno a la transición democrática, ¿no? Entonces, esto en lo que hace a la prensa. O sea, era incluso a veces, bueno, llegaban a calificarte de agente de la CIA, ¿no? O sea, cosas de. No. Pero bueno. El peso de las corrientes autónomas. Claro, los pactos de la Moncloa se llevan a cabo en 1978 y es un pacto político, son los aparatos políticos los que lo llevan a cabo. Y lo hacen sobre la base de un cambio, el cambio que mencionaba antes de los sindicatos, ya, o sea, de desactivación del movimiento obrero desde dentro. Los sindicatos se dedican sistemáticamente a desmontar y abortar cualquier intento de huelga que vaya más allá de lo simbólico en esos años, desde Vitoria hasta los pactos de la Moncloa. O sea, hay una pugna tremenda. El enfrentamiento dentro del movimiento obrero es entre los aparatos sindicales o comisiones UGT fundamentalmente y las tendencias autónomas. Aquí hay una confrontación, vamos, que no, sin ninguna posibilidad de acuerdo, ¿no? Los sindicatos ponen al movimiento obrero al servicio del pacto, de los pactos de la Moncloa, y la función que tiene las tendencias autónomas son como coadyuvante, ¿no? Desde fuera, coadyuvante que precipita los pactos para que no se vaya de las manos. Esto sí que es el ascenso de los años, primera mitad de los 70, de esa indisciplina o de esa insubordinación generalizada, sí que hace que se precipiten la necesidad del pacto, porque si no, veían que no les salía la jugada ni a unos ni a otros, ¿no? Y luego, bueno, había siempre el peligro y la realidad del ejército, claro, los militares, que era la gran amenaza que utilizaban para desactivar o para decir no se puede ir más allá, no se puede tal, porque hay el peligro de que salgan los militares a la calle, ¿no? Claro, eso ya eran las negociaciones de las élites que desactivaban o pretendían desactivar a la cúpula militar. Por un lado, se comprometían los franquistas y, por el otro lado, los de la izquierda se comprometían a desactivar a los desestabilizadores de obreros, ¿no? ¿Alguien más? Porque luego cerraremos. ¿No? Vale. Gracias. La pregunta es cómo se trabajaba en el movimiento autónomo o en todos los movimientos autónomos, que en acción, cómo se trabajaba el tema de la estrategia, la táctica, un poco el análisis de la situación política del momento, hacia dónde se quería ir y, de alguna manera, si todos esos movimientos tuvieron o tenían o vivisteis la posibilidad de coordinarlo, porque yo en esa época éramos enseñantes ya y teníamos, antes de los pactos de la Moncloa, teníamos una coordinadora territorial en todo el Estado en el cual trabajaban todos los grupos políticos, ¿no? Desde el PC hasta el PCML o el PT o todos, bueno, todos los que estaban, la CNT, toda la gente. Pero era una coordinadora también, de alguna manera se coordinaba a nivel estatal, hasta que en el 77 se rompieron los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, rompieron esta coordinadora. Pero eso funcionaba así, éramos movimientos, no sé, en cierta manera autónomos, no como tú estás defendiendo teóricamente, pero sería así. Entonces, ¿cómo os coordinabais? Es la pregunta. El análisis político que se hacía era, antes había dicho, muy precario en cuanto a que se manifestaba simplemente un anticapitalismo genérico, ¿no? Y la lucha, se reivindicaba la lucha de tipo sindical, en definitiva, como el medio de afirmar esa posibilidad o esa tendencia anticapitalista en una perspectiva abierta. No había un objetivo de constituir un Estado obrero, no sé qué tal, no. Era una lucha eminentemente táctica, si quieres llamarlo así, ¿no? Fundamentalmente, vamos. Luego sí que había, por parte de algunos aparatos vinculados al movimiento autónomo o más cercano, como podían ser trotskistas o la OIC, las plataformas de Quevedo, que sí que propugnaban una forma de gobierno tipo de concentración obrera o no sé qué, bueno, pero no, lo que era el movimiento autónomo se limitaba a luchar, a plantear y a autoconstituir esas comunidades de lucha desde sí mismas, para sí mismas, y el tiempo diría, es decir, la propia dinámica de la lucha será la que fuera determinando una deriva en un sentido u otro. No la imposibilidad, sino el no fraguar una coordinación dentro del movimiento autónomo, bueno, es una de sus debilidades. Sí que había contactos, personales, entre la, bueno, personales y grupales, ¿no? De grupos con el País Vasco, con Madrid, con lo que hubieran en Andalucía o donde, pero no se consolidó, no había, no lo sé, no sabría responderte por qué en profundidad, pero lo cierto es que no había un elemento de agregación fuerte que pudiera coordinar, ¿no? Y efectivamente las coordinaciones que existían, como la que mencionabas, una vez que se instaura el orden político sindical de la transición, todo movimiento del tipo que sea que no esté hegemonizado. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Irola Irratia, 107.5 de la FM.